Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad de Salamanca, en el que cada lunes os ofrecemos una selección de música y literatura con la intención de haceros disfrutar de una hora agradable, entretenida e interesante. Elena Villegas, ocupándose de la pulcritud del sonido, y Alberto Sansegundo, de quienes son las ideas que vertebran cada programa, la elección de los textos y las canciones que los integran, y la voz con la que se presentan unos y otras ante el micrófono, os saludamos alegres de reencontrarnos una emisión más. Esta noche, para completar la vertiente literaria de nuestro espacio, he escogido una docena de citas entresacadas de algunos libros que he leído en las últimas semanas. Se trata de fragmentos muy propicios para la reflexión, muy evocadores y llenos de emoción. Como conmovedores y bellísimos son también los temas musicales que completan la emisión, 12 canciones interpretadas por mujeres, resumiendo todas ellas delicadeza, sensibilidad, elegancia y encanto. Espero que el programa pueda agradaros. Lo siento por usted. Está construyendo toda su vida sobre un sueño. Vive levantando castillos en el aire a propósito de una dicha repentina e inesperada. Pero la vida es prosaica. No es mucha la desesperación invencible que nos inflige, pero menos aún la felicidad desbordante que nos depara. Hay una roca fría e insalvable llamada realidad contra la que los vapores de la ilusión se estrellan para luego caer como una amarga lluvia de lágrimas. Let it through the front door.

ha organizado sus días de tal forma que son un encadenamiento armónico de pequeñas alegrías. Y si la más pequeña de estas alegrías falta, todo el edificio se ve amenazado. Una taza de café y una rebanada de pan con mantequilla, un plato de guisantes verde claro, la lectura del periódico junto al fuego, una sirvienta que subida en un taburete limpia el cristal de un escaparate, las mil satisfacciones apacibles que lo esperan en cada esquina de la vida, que tiene previstas y con las que de antemano disfruta, le son tan necesarias como el aire que respira, y gracias a ellas es incapaz de un verdadero sufrimiento. A veces, al atardecer, levantará los ojos de una revista y se encontrará a Keith en la silla, en diagonal, mirándola. «¿Qué?», preguntará. Y él responderá, «Nada», pero como con un asombro maravillado. Puedes construir una vida a partir de eso. Dos personas que se conocen los defectos y no obstante eligen sentarse juntas, en calcetines, a la luz de una lámpara, leyendo revistas, intentando no pensar mucho más allá del día que termina ni del que vendrá. You, baby, like I can't explain. Need you, baby, like the ground needs a rain. Just be with you. Ain't nothing ever been so right as you and me tonight. Look into my eyes and you'll see that you are my world. Don't you know I wanna be your man? Everything I can make you wanna stay. Girl. And I just wanna be with you. Wanna be with you.

El siempre está lleno de ahoras. Me he hecho más frágil, me he hecho más triste, me he hecho más temeroso, me he hecho más escéptico, Me he hecho más viejo. Este es el único camino que he recorrido hasta aquí. Nuestra fe en las quimeras es lo que hace la vida posible. Es nuestro empeño en creer la realidad lo que nos acaba fastidiando una y otra vez. Look easy to defeat. Every dream leads back to you, you way back to me, out in the eastern night, on the open wind, those days come rushing back, on the tide changing, and still my shadow's waiting for you. La visión de una mujer guapa es siempre una especie de epifanía, la aparición de una divinidad, y el sentimiento que nos domina, si no estuviera presidido por Eros, se asemejaría al que nos despierta la música. Τότε κύρσα τη δε μπότα Let the pressure Τότε κύρσα τη Σε ζέμρα Τα ματσιά ty nuk do të kem. Dhe bota e mërësi qme dhimbjen për mbi shpatu do vazhdo. Ata që duen pak e kanë njëri tjetri. Veç ne zemër coptuar ende mi si hi. Dhe pim në syte këtë pasion të që më ndonë, dhe s'mon të përshpërisim do të fjallë dëshuri. Pasion të shmëndon dhe s'mon të përshpërisim do të fjallë dëshurim. Cuando un hombre se enamora siempre se vuelve parlanchín. Pero la mujer enamorada, sin embargo, no es tan propensa a hablar, por una vez. Sabe de forma inconsciente que en cuanto un hombre comprende a fondo a una mujer, deja de amarla. Ninguém com os pés na água. Nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. Alta noite jacia, ninguém com os pés na água. Nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha. No caminho que ninguém caminha, alta noite jacia, ninguém com os pés na água. Nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha, nem a manhãzinha. ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia. Ninguém com os pés na água. Nenhuma pessoa sozinha ia, nenhuma pessoa vinha, nem a estrela guia, nem a estrela dava. Alta noite já se ia, ninguém na estrada andava. No caminho que ninguém caminha, alta noite já se ia, ninguém com os pés na água. La última vez que estuve en el Hospital San Juan de la Cruz, en el dique seco, había un tipo a quien su esposa acudía a visitar todos los días. Todos, sin excepción. Él no era joven, tendría mi edad. Ella tampoco era joven, no muy atractiva, un poco desaliñada, ya imaginas el tipo. Formaban una pareja corriente. Pero cada vez que ella entraba en la cafetería, que era donde nos encontrábamos con nuestros visitantes, lo primero que hacía siempre era sujetar la cara de él entre las manos y besarle en la boca apasionadamente, como si fuesen una pareja de jóvenes amantes y llevasen semanas sin verse ni acariciarse. Bonita historia. Lo más extraño era el impacto que nos causaba a los demás. Nos sentíamos un poco incómodos y guasones y desdeñosos. Ese tipo de cosas, ya te puedes imaginar. Pero lo que sentíamos con mayor intensidad era tristeza. Simplemente eso, tristeza. Eso no habría pasado, de hecho, si ellos hubiesen sido jóvenes y guapos. Imagino que entonces habríamos estado celosos. Pero no, nos sentíamos tristes. Creo que lo que veíamos en ellos, en aquella pareja de cuarentones que estaban allí besándose, era el reconocimiento de lo que nosotros habíamos perdido o que nunca habíamos tenido. Todas las posibilidades de la vida que habían pasado de largo, que nosotros habíamos dejado pasar sin ni siquiera extender una mano para detenerlas, para aferrarlas. No me malinterpretes, esa tristeza no era un sentimiento lacerante. Era como uno de esos jirones de bruma que te atraviesan en un día caluroso, provocándote un escalofrío y dejándote con una sensación de frío que antes no tenías. Sometimes it's hard to believe we're still lying here after all these years. Oh baby, when you start up a fight about nothing at all in the middle of the night. Oh, don't tease me, don't say you'll leave me, don't tell me there's somewhere else in the world you would rather be but here with me. Baby, come back to bed. You'll say when you're miles away that you miss me, you can't live without me. Baby, when we argue like this, I can't kiss you. I just can't be without you. Ooh, don't tease me, don't say you'll leave me, don't tell me there's somewhere else in the world you would rather be but here. You haven't really thought that. to bed. Con la entrañable y también algo ñoña, no vamos a negarlo, Rammer, cerramos por hoy Buscando Leones en las Nubes. Una emisión, la de esta noche, en la que os he presentado una docena de textos extraídos de mis recientes lecturas de obras, sobre todo novelas, pero también poemas, una biografía y algún ensayo, escritas por Ada Raunkilde, Elizabeth Strout, Richard Russo, George Simenon, Garth Risk-Hallberg, Logan Pearsall-Smith, Emily Dickinson, Marcos Giral Torrente, Richard Flanagan, Rubén Fonseca, Eileen Chang y Benjamin Black. Entre ellos han sonado espléndidas canciones, todas interpretadas por mujeres, debidas al talento de Julia Stone con el acompañamiento de su hermano Angus, Andrea Motis, Yves St. Jones, Brianna Gaither, Bonnie Bishop, el dúo Clementine, Natalie Herbie, Vanessa Collier, Tiff Merritt, Elina Dooney, Marisa Monte, con la sutil compañía de Arnaldo Antunes, y la citada anglo-pakistaní Rammer. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Con ese deseo, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como responsable principal, en realidad el único, de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fala com canafuba, o vento é feio de tu me defender. E fale com canafuba.